Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Qué gusto el estar listos para compartir con ustedes la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en todas las instituciones, organizaciones que se dedican a hacer el arte y la cultura. Siempre invitados todos a ser parte de este gran encuentro con la información cultural a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hoy la capital de los ecuatorianos amanece con una temperatura de 12 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 6 grados con probabilidad de lluvia de un 20%, mayormente nublado. Desde el sector del Valle pudimos divisar que había intensa neblina sobre la ciudad de Quito, pero de a poco el astro rey se irá posando sobre este cielo capitalino. Esto es para que ustedes puedan tomar las respectivas precauciones en este día al momento de salir de cada uno de sus hogares. Bueno, el pico y placa ya inició el día de hoy. Y, por lo tanto, les invitamos a que ustedes no ingresen al perímetro urbano para que se eviten las sanciones, ¿no? Hoy el pico y placa corresponde para los números 9 y 0. Ahí está. Usted no puede ingresar al perímetro urbano. Vamos a conocer de inmediato qué nos dice la Agencia Metropolitana de Tránsito el día de hoy, si existen o no novedades para que usted tome las precauciones. Tenemos datos de que debido a un accidente de tránsito se recomienda tomar las vías alternas en por el occidente en la calle N74B y por el oriente la calle OE6M. Se gestiona la movilidad en ese lugar y por lo tanto le decimos a usted que tiene que manejar con precaución para evitarse esas novedades que se van desarrollando en la capital de los ecuatorianos. Por lo tanto, pues ahí tenemos esas novedades. Vamos a ver qué pasa con el clima el día de hoy. Vamos a conocer si existen algunas novedades en esta página que siempre la estamos compartiendo con ustedes. Bueno, ya se acerca Darío el día de hoy, así que Darío, no sé si tienes ya listas las novedades del INAMI. ¿Qué nos dice el día de hoy el clima? Y quizá también para compartirlo con nuestros amigos oyentes. Y de hecho, pues usted sepa qué hacer durante este fin de semana. Muy buenos días, amigos. Saludos cordiales a todas las personas con los que vamos a cerrar ya la semana junto al informativo Zona Cultura. Es un gusto, como siempre, acompañarles en estos 120 minutos con información artística y cultural y también la información práctica para todos ustedes. Para hoy, bueno, lo que nos da a conocer el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, nos señala que en la parte de la sierra. Hoy tendremos el reporte entre variando entre parcial nublado a nublado con lluvias lloviznas con mayor probabilidades en el centro de la región. O sea, en la parte de las provincias de Tungurahua, Chimborazo, habrá presencia de mayor lluvia en el sector. En el litoral ecuatoriano nos dice que tendremos nublado, variando a ocasional, parcial nublado, lluvias ligeras al norte y al interior de la región. Niebla en las estribaciones de la cordillera occidental. Y finalmente, en la Amazonía, habrá las condiciones son nublado a ocasional parcialmente nublado, con lluvias dispersas de ligera intensidad. Niebla en las estribaciones, de igual forma, de las cordilleras. En cuanto a la radiación ultravioleta, dato importante para las personas que se encuentran en las calles en horas de la mañana. Tendremos en la parte interandina de 7 a 10 puntos de radiación, en la región litoral de 5 a 7 puntos, región amazónica de 5 a 7 puntos y finalmente en la región insular de 8 a 11 puntos. Tú nos estabas señalando novedades del tránsito, de las calles, Laura, y bueno, así tenemos es. Que también indicarles que continúa el plan operativo en el centro histórico por los cierres de la calle Benalcázar. Hay trabajos que se están realizando en el sector y bueno, ayer tuve la oportunidad de darme una vuelta por el lugar, por el casco colonial, y efectivamente están cerradas algunas calles. Usted si tiene que cruzar de norte a sur, tiene que hacerlo por las calles que ya lo ha señalado el municipio. En este caso son tomar la calle Benalcázar hasta la Olmedo, subir a la Imbabura, toda la Imbabura hasta la Bolívar, y de ahí volvemos a bajar hasta la Benalcázar y de ahí podemos seguir hasta la 24 de junio. Ahí podemos salir de norte a sur, caso contrario. 5 de junio, Darío, dijiste 24. Es que vamos al Boulevard 24 de mayo. Claro. Exacto. Y las personas que lo hagan en el lado contrario, de sur a norte, ellos sí toman la 5 de junio para tomar la Venezuela, bajar por la Bolívar hasta la Flores y la Flores recto hasta el lado norte. Hay esos trabajos que se están realizando, esperamos que ya no tomen mucho tiempo porque sin duda que dan molestias en el centro histórico. Bueno, vamos, tenemos más novedades, 7:07. ¿Qué pasa en las carreteras, salida hacia el norte y al sur del país, Kevin? Muy buenos días, amigos oyentes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy contento de acompañarles una semana más en Zona Cultura. Lo que nos informa la página de Twitter del ECU911 es que actualmente las avenidas de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas al 100%, así que a conducir con cuidado. También se nos reporta que debido a un siniestro de tránsito en la calle N73D, en el sector El Condado, esta se encuentra cerrada, así que a tomar precauciones. Bueno, es un eje vial bastante importante, las del sector deben tomar otro tipo de calles para poder trasladarse en el sector. Podría ser la avenida Diego de Vázquez, tal vez, o más al oriente, podría ser ya la Eloy Alfaro, o la 10 de agosto, conocida también como la Galo Plaza Lazo. Son alternativas para que usted se pueda trasladar. ¿Qué tal, Kevin? Tú vienes del sur, el tráfico, ¿cómo vino hoy? Sí, la verdad, yo vengo desde bien al sur y bueno, el tráfico en la mañana es súper... ¿Cuáles son los lugares donde hay mayor congestión? En la entrada de los túneles y se descongestiona en la salida de los túneles. Miraflores, tal vez. Miraflores, por ahí. Sí, desde el Colegio Paulo VI hasta la salida de Miraflores. Es como el tramo más complicado, ¿no? Más bueno, complicado, sí, en las horas de la mañana. Kevin madruga desde las 5 de la mañana, está de pie para llegar acá a los estudios de la radio. Vive a la altura del terminal terrestre. Bueno, ahí está. Ahora no vino durmiendo, mi querido Kevin, no. Vino despierto para poder traer las novedades del tránsito. Y ¿cómo estamos, chicos? A ver, quiero preguntarles antes de darles a conocer qué tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Sin duda nos estamos preparando, hay muchas formas de celebrar el Día del Padre que ya se viene este domingo, así que Kevin, estamos listos ya para ese gran día. Sí, exactamente. Bueno, nosotros cada que se festejan a los padres, pues mi familia se reúne y bueno, en este caso el fin de semana ya está programado hacer una reunión y festejarles a todos los padres de nuestra familia. De la familia, qué chévere. ¿Qué pasa contigo, Laura? Ah, bueno, yo lamentablemente tengo lejos a mi padre, no podré estar este día domingo, pero me estoy dando tiempo ya para poder ir y darle un fuerte abrazo, como se dice, que es el calor, el que se necesita antes que, para mí, personalmente, cosas materiales. Así que me dará muchísimo gusto estar cerca de él. Bueno, me sumo un poco también a esas actividades. Generalmente, creo que los presentes se los puede dar en cualquier momento. Sin embargo, el Día del Padre o el Día de la Madre, estos momentos bastante especiales, creo que lo más importante es estar unidos y compartir experiencias, dejar recuerdos en cada una de las personas a través de los momentos, ¿no? Una salida, un compartir, darle una vuelta, no sé, eso es un poco la tradición que tengo yo en mi familia. Claro, y a esto le vamos a ir sumando la música. Por ejemplo, Fernando, Diego también nos dicen que ellos van a hacer, ¿no? En el caso de Diego va a ser celebrado el Día del Padre, él va a recibir esos honores el día domingo. Así que felicidades a todos los papitos que están conectados con nosotros en los 100.9. Les decimos que tengan un lindo día y nosotros desde acá, de los estudios de la radio, les enviamos un abrazo cultural para todos y cada uno de ustedes. Vamos a seguir en el noticiario y ahora así les contamos qué vamos a tener en los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Y este 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, además de recordar a personajes y eventos importantes en el mundo. Ecuador y España están unidos por el turismo. Escalera de Bramante de Leonardo Valencia estará en el Club de Lectura este 14 de junio. Ministro de Cultura y Patrimonio participó en China del Encuentro Mundial sobre Desarrollo y Cultura. Estudiantes de ciencias químicas podrán hacer sus tesis en el laboratorio de investigación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Semana del Nuevo Cine presentó en la Cinemateca Nacional la charla de Diego Araujo. Y anoche se inauguró en el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Tender la Imaginación. El talento mexicano llega al sur del país con un taller excepcional en actuación. Conversatorio sobre el pueblo mapuche se desarrolló en la Casa de la Cultura. También les estaremos contando detalles sobre el lanzamiento del libro La bailarina y los dálmatas, que se desarrolló en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Un recorrido histórico por el Centro de Arte Contemporáneo. Esa también será parte de nuestra propuesta informativa en esta mañana. 7:12, 7:12, y en nuestro segmento de opinión y entrevista tendremos invitados aquí en los estudios de la radio. Sí, efectivamente, hoy estaremos junto a Ivonne Navía. Ella es conocida en el mundo de la música como La Beat Violin. Tiene una amplia trayectoria, se ha involucrado en la música a los 8 años y en esta mañana nos estará contando sobre su trayectoria. Les contamos también que Orlando Erazo, actor y director Luis Miguel Campos, nos hablarán sobre la obra La Reina de la China, que se estrena este jueves 20 de junio en el Teatro Patio de Comedias. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Bosquejo Teatro presentan la obra La Canoera este 14 y 15 de junio a las 7:30 de la noche en la Sala Mandrágora de esta institución. Su protagonista, Delia Pin, nos visitará para contarnos cada uno de los detalles de este trabajo que todos los amantes de la cultura pues se darán cita este 14 y 15 de junio. 7:13 y nos vamos ya con el desarrollo de la información. Recuerde que usted también nos puede escuchar en www.casadelacultura.gov.es. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con el desarrollo de la información. El 14 de junio de cada año se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Donante de Sangre. Su objetivo es agradecer a los donantes su contribución voluntaria y desinteresada que permite salvar vidas humanas. Además, recordaremos algunos de los personajes importantes en el ámbito internacional. Un día como hoy, 14 de junio, se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, instaurado por la Organización Mundial de la Salud. La campaña gira en torno a los testimonios de personas cuyas vidas han podido salvarse gracias a una donación de sangre, con el fin de motivar a los donantes habituales a que sigan donando sangre y alentar a las personas que gozan de buena salud y nunca han donado, en especial a los jóvenes, a que empiecen a hacerlo. Las transfusiones de sangre y los productos sanguíneos contribuyen a salvar millones de vidas cada año, permiten aumentar la esperanza y la calidad de vida de pacientes con enfermedades potenciales, así como llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos. También desempeña un papel fundamental en la atención materno-infantil, los desastres naturales y los desastres provocados por el ser humano, pues permiten salvar la vida de muchas personas. El tema de campaña de este año es La sangre nos conecta a todos. Se centra en agradecer a los donantes sus donaciones y destaca la dimensión de solidaridad y conexión que existe entre donante y paciente. Además, hemos adoptado el tema Comparte la vida, dona sangre, para llamar la atención sobre la importancia de los sistemas de donación como vía para fomentar el cuidado del prójimo y la cohesión comunitaria. Aunque el suministro de sangre y productos sanguíneos es una necesidad universal, existen diferencias marcadas en cuanto al nivel de acceso a sangre y productos sanguíneos entre los distintos países y dentro de los mismos. En muchos países los servicios de sangre siguen teniendo problemas para ofrecer sangre y productos sanguíneos, suficientes para garantizar su calidad y seguridad. Además, en otros eventos internacionales, en 1864 nace Alois Alzheimer, psiquiatra y neurólogo alemán que identificó por primera vez los síntomas de lo que luego se conocería como enfermedad de Alzheimer. Los observó en un paciente que vio en 1901 y publicó en 1906 los descubrimientos que hizo al examinar su cerebro. En 1942, Ana Frank comienza a escribir su diario. Este diario es célebre porque allí la niña narra su experiencia viviendo escondida de los nazis. Fue publicado por primera vez bajo el título La Casa de Atrás, en Ámsterdam, en 1947, y desde entonces ha vendido más de 30 millones de ejemplares y traducido a más de 50 idiomas. Los manuscritos originales se hallan en la casa de Ana Frank, ahora convertido en museo, y el archivo documental de la guerra, ambos en Ámsterdam. Su gran sueño era llegar a ser periodista y luego una famosa escritora. Por eso utilizó el libro de autógrafos como diario. Cuando se le acabó el espacio, utilizó dos cuadernos. Es más, cuando decidió que sus diarios debían ser publicados en el futuro, los pasó a 360 hojas finas, quitando y agregando contenido. Muchas de las entradas eran cartas de alguien llamada Kitty, de quien se especula tanto que era una amiga como un personaje imaginario. La gente de todo el mundo se familiariza con la historia de Ana. El Museo Casa de Ana Frank espera que los lectores del diario tomen conciencia de los peligros de la discriminación, el racismo y el antisemitismo. En 1986 muere Jorge Luis Borges, erudito escritor argentino considerado uno de los más destacados de la literatura del siglo XX. Su inigualable prosa hizo que este argentino de origen ilustre fuera ya en su tiempo un autor digno de análisis y estudio. Ontologías fantásticas, genealogías, sincrónicas, gramáticas utópicas, geografías novelescas, múltiples historias universales, éticas narrativas, matemáticas imaginarias, dramas teológicos, invenciones geométricas y recuerdos inventados son parte del inmenso paisaje que en sus obras pinta. Borges ofrece tanto a los estudiosos como al lector no especializado, sobre todo la filosofía concebida como perplejidad, el pensamiento como conjetura y la poesía la forma suprema de la racionalidad. para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Seguimos en el informativo Zona Cultura y ahora les contamos que la propuesta naturalista y cultural del turismo ecuatoriano busca diversificarse para ir por el área más artística. Para ello, el Ministerio de Turismo del país realiza varios acercamientos con empresas turísticas de España. La ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín, presidió un desayuno de trabajo con directivos de importantes empresas del sector turístico español, con la que impulsará el turismo del arte hacia Ecuador desde Europa. Además, ofreció un conversatorio con la prensa especializada, en la que informó de las acciones de promoción turística cultural coordinadas con el apoyo de la embajada en España. La titular de turismo informó que solo en el primer semestre del año el flujo de turistas procedentes de España ha incrementado en un 30% respecto al año anterior. Contamos con la apertura de las nuevas rutas aéreas de Air France, Air Europa, Aero Regional, Gold, Plus, Ultra, que inician su vuelo el 12 de julio, y la reapertura de la ruta Guayaquil de Iberia. Ecuador está de moda y eso es señal de que vamos por buen camino, pero debemos seguir trabajando para que más turistas visiten al país de los cuatro mundos. Por su parte, el embajador Cristóbal Roldán informó de la próxima misión comercial que se realizará en los primeros días de septiembre con la Fundación Iberoamericana Empresarial, así como de las acciones de promoción cultural realizadas en Madrid como parte de la exposición de pintura de González Guzmán en el Centro Cultural Ecuatoriano, el concierto del pianista Juan Castro en Casa América y la exposición Pintores del Prado prevista para octubre. Entre los asistentes a este desayuno de trabajo estuvieron presentes María de León, de Travel and Style Communication, María Balcar, directora del Grupo Ferial IFEMA de Madrid, Francisco González, presidente del Salón del Chocolate, Felipe Garrido y Escudero, director de desarrollo de la cadena hotelera B-Mate, Isabel Novoa, presidenta del Grupo Novis, y Boris Mejía, director de Pro Ecuador Madrid. Continuamos con la información. El escritor Leonardo Valencia presentó el pasado miércoles 11 de junio a las 6:30 de la tarde su novela La escalera de Bramante, en el programa de diálogos literarios Abuelo de Página que realiza el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Este 14 de junio, el Club de la Lectura comentará esta obra en 4 sesiones. Mientras que a finales de este mes de junio y julio, Valencia leerá varios capítulos en Librería Española. El jueves 27 de junio estará en el simposio de Humanidad que realizará de la Universidad de Cuenca. Iniciaremos contando a usted el porqué del nombre de esta novela, Escalera de Diamantes, en la voz de su autor, Leonardo Valencia. La escalera de Bramante es esta escalera bellísima que está en la Plaza San Francisco, que es cóncava y convexa, que nivela el acceso al atrio desde la plaza, y es una escalera bellísima, y que para mí es una especie como de metáfora de unir distintos mundos, distintos espacios, y hacer un poco mi idea, unir esos espacios entre Europa y América Latina, y ver cómo están profundamente conectados. De hecho, esa escalera es una escalera que fue diseñada por un arquitecto italiano muy famoso del Renacimiento, justamente que se llama Donato Bramante, pero que nunca se construyó en el Vaticano, en Roma, se iba a construir ahí, pero se construyó aquí, en Quito, en el centro colonial de Quito, y es una escalera bellísima que me encantaría que las personas que pasen por ahí se fijen un poco más en ella. Espero que eso logre hacer mi novela. La La novela editada por el sello Seix Barral es una ambiciosa obra de más de 620 páginas con la cual el autor guayaquileño expande su brillante trayectoria literaria dedicada a explorar la condición humana en un mundo marcado por el desarraigo, el exilio y las grandes migraciones contemporáneas, como se menciona en la contraportada del libro. Leonardo Valencia. Esta novela en concreta, La escalera de Bramante, es una novela que gira en torno a básicamente la historia de dos artistas, uno latinoamericano, ecuatoriano, y el otro alemán, y además alrededor de la historia de una mujer vinculada a los grupos subversivos que se desarrollaron en los años 80 en Ecuador, que tuvieron mucha vinculación con Colombia. Entonces, a partir de esas historias, un poco mi idea era tratar de acercar estos mundos que aparentemente parece que estuvieran separados, las historias europeas con las historias latinoamericanas, porque están profundamente comunicados. Una novela que a través de sus personajes nos traslada por diferentes perfiles que tiene la migración. Leonardo Valencia. Creo que la situación de la migración tiene distintos perfiles, las migraciones económicas, las migraciones académicas, la búsqueda de nuevos espacios académicos, eso que pasa mucho en Ecuador, ¿no? Esa búsqueda de nuevos horizontes de estudios. Entonces, eso enfrenta a los seres humanos a una serie de experiencias. En el caso, por ejemplo, del personaje de mi novela que se vincula a estos movimientos subversivos, ella, claro, se va a Colombia y es ahí donde recibe su formación y su educación guerrillera, pero claro, eso la somete a una serie de cambios, ¿no? Siempre los desplazamientos contemporáneos tienen tantos registros, tantas variedades, y un poco muestran esa necesidad y esa conexión que hay entre el pasado y el futuro. O sea, el migrante no está nunca en un sitio, está en varios sitios al mismo tiempo, en varios tiempos. Los lectores están invitados a recorrer las páginas de esta novela mientras disfruta del ritmo que le brinda el registro coloquial y la música que ofrecen las voces de sus personajes. Leonardo Valencia. Que el lector disfrute la lectura de la novela. Fíjese que es mi novela más larga, pero curiosamente los lectores que ya me van dando sus comentarios dicen que es la novela que más rápidamente han leído en mis libros. Entonces, yo lo que quiero es que el lector viva esa aventura, que se meta hasta adentro en esa historia y que cuando salga el libro termine extrañando a los personajes, recordando esa historia y que eso le recuerde también su propia historia. Entonces, una novela que habla mucho de la amistad, habla de los desarraigos. Y yo creo que mi sueño, ese punto de lector en realidad es ese punto que es al día siguiente de que ha cerrado la página. Mejor dicho, al instante en el que ha cerrado la página y el libro empieza a tener otro recorrido muy personal en la mente del lector. Ese es el punto, Laura, que me gustaría que alguien el lector. Valencia, nacido en Guayaquil en 1969, se doctoró en literatura comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona y en la actualidad es profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, ciudad en la que radica luego de vivir por casi dos décadas en Barcelona, España. Nos vamos directamente a una pausa y enseguida continuamos con información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Primera Asamblea Provincial del Núcleo de Pichincha 2019. Si eres miembro de la Casa de la Cultura o estás registrado en el RUAC, asiste a la Asamblea Provincial que se realizará el martes 18 de junio desde las 11 horas en el Pabellón de las Artes. Ven y participa de los procesos culturales de tu provincia. Te esperamos. Núcleo de Pichincha, apoyando a la cultura en territorio. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 19 de junio a las 7 de la noche estará en escenario el ballet folclórico ecuatoriano Quitus, quien pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y nos vamos con un contacto ciudadano. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, señorita. Soy Luciano Carrera. Qué gusto, maestro. Buenos días. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, usted tiene importante información que compartir con las personas que son parte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el gran festival que se viene desarrollando. Sí, así es. Muchísimas gracias por el espacio. Saludos cordiales a todo el mundo. Realmente estamos felices de hacer y de estar viviendo la fiesta de los 28 años del Festival Internacional de Flautistas en el Centro del Mundo. Hemos empezado el sábado anterior con dos conciertos formidables y cada día extraordinarios, y justamente ayer fue el concierto que hicimos con la Orquesta Joven en el Teatro Politécnico. Hoy hay el concierto con la Sinfónica Nacional en la Casa de la Música, y de lo que falta, el día de mañana hacemos el concierto de clausura con la Coral de Flautas, que se trabaja en el taller de durante toda la semana bajo la dirección de la doctora Angelita Floyd. Bueno, van a ser entre hoy y mañana 9 conciertos en esta semana. El domingo hicimos estrenos ahí en el Teatro de Politécnico y fue fantástico hacer por primera vez música que compositores ecuatorianos tuvieron la gentileza de dedicarme para flauta y piano. Hicimos también otro estreno de una suite de Luis Fernando, de mi hijo, que tocamos los tres porque es para dos flautas y piano. En el piano estuvo justamente Eduardo Florencia, que es uno de los compositores que se estrenó una obra. Se ha estrenado también obras de Cristian Orozco. Hoy se estrena con la Sinfónica una obra de Wilson Haro, que está dedicado a Rocío Lima, quien será la solista. Es decir, lunes fue un concierto formidable, asimismo de música de cámara, en el Teatro Politécnico. martes y miércoles hicimos a las 7 de la noche en el Conservatorio Nacional de Música, en la sala que lleva mi nombre. Es decir, unos programas que realmente no se repiten por un lado, y de otro lado que son hechos por diferentes participantes. Hemos tenido gente de alto nivel con los que vienen al festival, de Suiza, Estados Unidos, Brasil, Colombia, y obviamente nosotros como ecuatorianos ya tenemos un número importante de representantes que ya se pueden presentar en cualquier sala del mundo. Asimismo, el lunes pasado, por ejemplo, sí se presentó también el Quinteto de Vientos, que mitad del mundo, algo así que se llama, y que hicieron también otro estreno de un quinteto de Eduardo Florencia. En fin, es una semana donde todos lo catalogan como la gran fiesta de la flauta, que para los invitados esta es una de las mejores reuniones flautísticas que se hacen en Latinoamérica. Maestro, el evento del día de hoy que participa la Orquesta Nacional del Ecuador, ¿tiene costo este evento en la Casa de la Música? Mira, esto realmente es una es un convenio que tiene la Orquesta Sinfónica Nacional con la Casa de la Música. Me parece que esto sí tiene un costo, creo que bueno, también simbólico. Sí, de, creo que son $10, no es más, no. Pero los solistas son, sí, va a tocar Magda Schoenberg, que de Suiza, y esto realmente es un regalo que nosotros estamos recibiendo. Maestro, mañana es el cierre. Quizá todos los papacitos pueden darse cita para que celebren su día. Los papás con los hijos, los nietos y los abuelos, lo que quieran. Nosotros no tenemos límite de edad para para el ingreso. Es más, preferimos a los niños que vayan sin restricciones. Esto es a las 4 de la tarde en el Teatro de la Politécnica. Mañana, ¿no? Mañana sábado. Y este será pues una demostración donde hay música variada, música hecha exclusivamente para que la Coral de Flautas del Festival estrene. Hay obras de estreno también ahí que ha traído la doctora Angelita Floyd. Pero de todas maneras es el encuentro final porque participan todos los maestros y los alumnos, participantes y todos los que han sido parte de estos conciertos en esta semana. De tal manera que es un grupo realmente grandioso. Por lo menos vamos a estar más de 60 flautistas ahí en el escenario, y realmente el sonido que produce esta agrupación en ese sentido es único. De tal manera que hoy y mañana pues no se pierdan, por favor. Qué pena para los conciertos pasados que no llegaron. Sí, no son recuperables, porque lamentablemente ni siquiera nosotros grabamos. Entonces, acudan, porque además, digamos, mañana las entradas son libres. Como digo, pues que esté esto en homenaje a los papacitos, y que vayan con los nietos y que vayan con todo, no hay límite de edad. Muchísimas gracias a usted, maestro Luciano Carrera, que se cierre con brocha de oro este 28º Festival Internacional de Flautistas en el Centro del Mundo, que ya el día de mañana es la clausura. Ya escucharon ustedes con la participación de varios músicos de diferentes países, así como también nuestros ecuatorianos. Esta es la gran oportunidad de apoyar el trabajo de los flautistas que vienen realizando pues esta actividad, sobre todo a su organizador Luciano Carrera. Muchísimas gracias a usted. Sí, muchísimas gracias. Solamente una cosa. Este festival ha estado dedicado a los 150 años de fundación de la Escuela Politécnica Nacional. Y obviamente, pues aquí estamos agradeciendo también a la Orquesta Sinfónica, a la Orquesta Joven del Ecuador, Quinteto de Vientos, en fin, las instituciones que de alguna manera han estado tras de nosotros. Y la Orquesta de Flautas del Ecuador también. Así que muchísimas gracias. Les invito y ahí los espero. A usted muchas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:39 Les contamos que Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, intervino en la Conferencia Internacional de Cultura 2030, Desarrollo Rural Urbano, el futuro de los pueblos y ciudades históricas, que se presentó el lunes y martes pasado en la ciudad de Meishan, provincia de China de Sichuan, y contó con la participación de alrededor de 170 representantes, entre ministros de Estado, alcaldes, organizaciones, bancos de desarrollo, expertos y universidades de todas las regiones del mundo. La Conferencia Internacional de Cultura 2030, Desarrollo Rural Urbano, el futuro de los pueblos y ciudades históricas, evento internacional, contó con el apoyo del gobierno de la República Popular de China y la UNESCO. Exploró enfoques innovadores para el desarrollo local sostenible utilizando la cultura como palanca. Además, promovió el papel de la cultura en sintonía con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sobre la base del Plan Estratégico Nacional de Revitalización Rural de China adoptada en el 2018. Hay que señalar que la adopción en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 2015 marcó un punto de inflexión al reflejar por primera vez el reconocimiento de la comunidad mundial del papel de la cultura para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. En su alocución, el ministro Raúl Pérez Torres recalcó el valor de los elementos de la cultura en la consecución del bienestar social y el equilibrio económico, de justicia social y de responsabilidad ecológica. Las satisfacciones de los seres humanos o de una comunidad no son solo materiales, pues estos no garantizan un bienestar físico, mental y espiritual. La cultura es una estrategia en el proceso de regeneración del entorno. No solo puede llegar a generar beneficios económicos, como es el caso de las industrias culturales, sino que lo más importante es que modifica patrones de comportamiento a través de las manifestaciones artísticas que se convierten en encuentros humanos, indicó el secretario de Estado. La conferencia, desarrollada a doble jornada, concluyó con los temas como aliviar la pobreza y mejorar el bienestar a través de la economía creativa y el turismo cultural, involucrar a las comunidades a través de la cultura en la era digital, conocimientos locales y políticas culturales para fortalecer la resiliencia y la sostenibilidad ambiental. Además, el periplo del ministro de Cultura y Patrimonio por suelo asiático completará este viernes con su asistencia a la presentación del libro Cartas y Nuevas Cartas al Ecuador, del escritor Benjamín Carrión Mora, traducido al mandarín por el Instituto Cervantes y la Universidad de Changzhou. Finalmente, sostendrá una reunión con Li Jinsheng, secretario del Comité del Partido y presidente del Grupo de Arte y Entretenimiento de China, y una visita a la Biblioteca Nacional de China. Continuamos con la información, 7:42. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural brinda a estudiantes de las facultades de Ciencias Químicas la posibilidad de realizar sus trabajos de tesis en el laboratorio de investigación, gracias a varios convenios firmados con universidades del país. Para impulsar este proyecto, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural actualmente desarrolla trabajos de investigación con estudiantes de la Universidad Central del Ecuador y la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay en temas relacionados al patrimonio cultural. Uno de los participantes en este programa es Pablo Velázquez, estudiante de la Universidad Central del Ecuador de la carrera de Química, quien trabaja en una investigación sobre el cobre, metal de transición entre color rojizo y brillo metálico, que fue empleado en la antigüedad en herramientas, utensilios de uso doméstico y productivo que reposan en los museos. El objetivo de esta investigación es elaborar un mapa de área, fuente de minerales, producción de objetos de cobre prehispánico de diversos lugares del territorio ecuatoriano, para determinar la procedencia de la materia prima. Esta información es útil para conocer las rutas comerciales o de intercambio existentes en el pasado. En este estudio se emplean las técnicas de difracción de rayos X y el microscopio electrónico de barrido, con la finalidad de identificar las trazas características de cada mina de cobre, las mismas que son proporcionadas por el Instituto de Investigación Geológico y Energético. Según cuenta, hay una cantidad de investigaciones, pero relacionadas al oro y al platino, y muy pocas hablan del cobre. De ahí que será fundamental llevar adelante esta investigación que contribuirá con nuevos conocimientos en arqueología. Asimismo, revela que a través de su investigación se ha podido reproducir todo el proceso para la obtención del cobre: extracción, molienda, separación de residuos, reducción de metal y su respectiva aplicación en orfebrería. Todos los resultados se plasmarán en su tesis final de graduación. Con este nuevo proceso, la enseñanza-aprendizaje, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural dotará a los estudiantes de las universidades del país conocimientos teóricos y metodológicos en los diferentes campos aplicados al patrimonio cultural y desarrollará en forma conjunta proyectos, artículos, reportes, estudios u otros documentos. De acuerdo con el plan de estudios de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, los estudiantes deben diseñar y desarrollar un proyecto que permita integrar los aprendizajes adquiridos a lo largo de la carrera dentro de una institución educativa, cultural, empresarial o de participación social que requiera una intervención pedagógica en alguna de sus diversas áreas. En la casa. Y esta mañana y tarde se cierra en la Cinemateca Nacional la denominada Semana del Nuevo Cine. Durante 2 días, del 12 al 14, se tuvo las proyecciones de workshop y masterclass con invitados de primer nivel. Charlas, debates e importantes conclusiones dejaron estas jornadas. Durante el transcurso de esta semana, inició en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la Semana del Nuevo Cine. Jornadas propuestas por la Escuela de Artes y Audiovisuales y Escénicas del Instituto de Artes Visuales de Quito, IBAIC. En ellas se buscó ofrecer un formato de aprendizaje basado en la experiencia y la práctica. Durante 3 días desde el pasado miércoles, los estudiantes contaron con actividades desde la mañana, iniciando el miércoles con los workshops junto a Diego Coello en la elaboración de guiones, el jueves con Giga Jaramillo para preproducción y finalmente la mañana y tarde de este viernes con Pablo Velasco en temas de rodaje. Este es un formato que ha despertado mucho interés por parte de los estudiantes de este instituto, quienes se inscribieron en cada una de las actividades para charlar, debatir, discutir y, por supuesto, observar una película. Así fue la jornada del Masterclass junto al director de cine, Diego Araujo, en una nueva jornada desarrollada en la Cinemateca Nacional, Ulises de Estrella. Hablamos principalmente sobre el proceso de hacer Agujero Negro, que es mi última película, el proceso de guión y escritura, pero con un énfasis justamente en el proceso. Yo creo que cada película tiene un proceso en particular, lo que les decía a los chicos, que un poco responde al contexto en el que se hace una película, ¿no es cierto?, a la época, al lugar. Y en Ecuador, estamos en Ecuador y hay ciertos criterios como muy puntuales a la hora de hacer una película. Y era eso un poco lo que quería contarles a los chicos, cómo fue ese proceso, que además es muy personal, y cómo fue ese descubrimiento. Un público que atrae precisamente para este trabajo en conjunto, debatiendo, presentando ideas y llegando a conclusiones. sabes que el público, a mí me encanta siempre venir acá a la Casa de Cultura porque el público es increíble, es un público súper cinéfilo, súper interesado. Este público es el público del IABECU, principalmente alumnos, ya son alumnos de cine, chéverísimo, o sea, un público súper metido, súper involucrado, lindo. Este rato estamos pasando la película y luego vamos a tener un conversatorio con los... La jornada académica, anecdótica y experimental se extendió hasta el 14 de junio con clases magistrales, proyecciones audiovisuales con la presencia de Gabriela Calvache, Diego Araujo y Emmanuel Blanchard. Como protagonistas principales, por supuesto, estuvieron los estudiantes. ¿Pero qué es y cuánto conoce usted sobre el nuevo cine, ideas, prospectos y debate presentados durante esta cita? El nuevo cine, bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero en gran medida hay un montón de... Hay muchos directores, directoras jóvenes que están llevando... Y en América Latina, ¿no? Que están haciendo cosas muy, muy, muy interesantes. El cine nuevo que se hace en América Latina mezcla... Utiliza los códigos del género también, ¿no es cierto? Del thriller, del cine negro, del neo-noir, del terror... No se lo pierda, la mañana y tarde de este viernes 14 de junio se cierra en la Cinemateca Nacional las jornadas de debate sobre el nuevo cine. Continúa la semana del cine nuevo aquí en la Cinemateca de la Casa de Cultura, así que todos invitados. Va a estar Gabriela Calvache, directora de La Mala Noche, que se estrena en agosto, y va a estar el Manu Blanchard hablando de montaje. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con la información. Tenemos ya las 7:50 a.m. y en compañía de las principales autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Cuba en Ecuador, se inauguró la exposición Tender la Imaginación, trabajo del maestro Eduardo Guerra Hernández. Sus cuadros reflejan buenas impresiones poéticas trasladadas en pintura. Detalles a continuación. Yo soy de una zona que se llama Pinar del Río. Allí inicié mis estudios. En la provincia había una escuela de arte elemental. Luego pasé a la Escuela Nacional de Arte y me gradué del Instituto Superior de Arte, del cual soy profesor e imparto ahí un taller de coreografía de esta técnica. Y desde La Habana hasta Quito llegó con sus personajes femeninos, altamente eróticos, cuestionadores y siempre surrealistas, planteando metáforas coreográficas y una poética propia, el maestro cubano Eduardo Guerra Hernández. La noche de este jueves se inauguró en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura la obra Tender la Imaginación, una muestra que exhibe grabados y coreografías de gran formato iluminadas en la acuarela. Este proyecto es Tender la Imaginación, es una instalación que consta de 30 piezas hechas en la técnica de la coreografía y aunque es una sola pieza, todas las piezas, las 30 piezas, dialogan entre ellas. La técnica de la coreografía, que en este caso es la que utilizo, es una técnica que se utiliza con soportes rígidos a los cuales se le va pegando diferentes materiales y después que está hecha la impresión, yo la ilumino con acuarela. Las temáticas son variadas, no hay una sola temática como tal. En la muestra Tender la Imaginación, el artista da fe de su vocación de cronista, del aquí y del ahora. Aunque desde el punto de vista de la realización, se aspira a una permanencia mayor en la retina, es decir, como propósito de tema y oficio, pasión comunicativa y maestría. Estas son temáticas particulares que constaron en el análisis que lo desarrolló el presentador de esta obra, maestro Miguel Betancourt. La técnica y en base a los riquísimos efectos que el artista ha conseguido mediante esta técnica, ¿no? Yo quise decir al público que en realidad el trabajo de un grabador es muy dibujístico y más bien parte y trabaja con las sombras, con la línea, ¿no? Y claro, es como que con ese material él emergiera de la noche, ¿no? Eduardo Guerra es un grabador nato, filiación muy difícil de desprender o quebrar, con su más reciente obra titulada Mejor no te digo nada, expuesta en la Galería del Carmen en La Habana, Cuba. Un perfil de vida, gran trayectoria e historia retratan el perfil con el que cuenta este maestro. Como un hecho trascendental e histórico, destacó en sus palabras el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán. Esta es una ratificación del espíritu solidario que tienen los dos pueblos, el cubano y el pueblo ecuatoriano, dos pueblos que a través de la historia han estado unidos, Eloy Alfaro, José Martí, dos figuras señeras de cada uno de los países, y que eso se ha venido reproduciendo a través del permanente intercambio del pensamiento, de ideas, del arte, de la música en general. Y ahora que hemos tenido la oportunidad de tener un artista plástico increíble, no solamente por la técnica, que es una cuestión que la aprende día a día, es un oficio, pero yo creo que es el haber recogido ese sentido de la vida que se expresa en la naturaleza, en los colores, en los olores, en las formas, en toda esa historia que recoge su ciudad. Yo creo que esa parte imaginativa del artista es lo que debemos destacar. Para la diplomacia cubana, en nombre del señor embajador de la República de Cuba, Rafael Dausa Céspedes, la exposición refleja tradiciones del pueblo cubano en cuanto a su historia. Esta exposición que vamos a inaugurar hoy es una muestra de los vínculos culturales que hay entre Ecuador y Cuba. Es una muestra de esa intrínseca relación tan linda, tan histórica, que une a nuestros dos países. Creo que la obra de Eduardo va a impactar acá en la Casa de la Cultura, se mostrará también en la Alianza Francesa, y porque Eduardo es un pintor y un grabadista que realmente muestra no solo las raíces culturales cubanas, sino también hay una influencia universal en su obra. No se lo pierda, visite los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y conozca más de la historia del pueblo cubano, Entender la Imaginación, obras del artista Eduardo Guerra. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 55 minutos. La tarde de este jueves se desarrolló en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el conversatorio con la muestra de Moira Ivana Milán con el tema Represión contra el Pueblo Mapuche. Esta comunidad indígena lleva años reclamando sus derechos y el respeto a su etnografía. Yo vengo del sur de la provincia de Chubut, del sur de lo que es la Patagonia ahora bajo administración argentina. Es parte de lo que nosotros como mapuches llamamos Puel Mapu. Bueno, me he dedicado a la lucha por la defensa de los territorios, de los derechos del pueblo mapuche y de las naciones indígenas. Y en los últimos años he empezado a organizar un movimiento enorme de mujeres indígenas que va desde Ushuaia hasta La Quiaca, o sea, atraviesa todo el país. Y ella es Mapuche Tainche la Guerrera, Moira Ivana Millán, defensora de los derechos humanos y fundadora del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Moira ha liderado un sinnúmero de movimientos sociales que han permitido conquistas sociales exitosas, gracias a la fuerza y la unidad, como la recuperación de territorios arrebatados por la consecución de empleos para su gente, conquistas importantes, caminatas, foros, parlamentos y otras campañas. Durante la cita de la tarde de ayer en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura, quedaron claros los objetivos planteados durante este espacio. Introducir al público a lo que es la cosmovisión, la historia y la lucha del pueblo mapuche, y cómo podemos articular y entramar todas las luchas de todos los pueblos en Indoamérica, porque es urgente y necesario que empecemos a construir una alternativa civilizatoria ante tanta destrucción y tanta muerte propagada en el mundo, ¿no? Como temática particular, se determinó en esta charla la represión contra los mapuches. En esta comunidad indígena que lleva años reclamando sus tierras, se les ha negado un derecho histórico. Este pueblo es y ha sido una de las etnias más importantes de la Argentina y Chile, tanto por su peso social como demográfico. El hermano argentino Gabriel Colipi resalta las temáticas que se presentaron durante esta jornada. Viene la hermana mapuche Moira Millán a dar un poco, a hablar de la historia, la cosmovisión y cómo nosotros interactuamos con las energías y cómo nosotros somos guardianes de espacios sagrados, espacios que el capitalismo, las transnacionales llaman recursos. Nosotros los llamamos energía, nehuenes. Entonces, lo que se viene a hablar, a contar, es como nosotros estamos en la lucha por proteger un ecosistema, una biodiversidad en la región patagónica. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue un honor la presencia de Moira Millán, una noble mujer indígena defensora de los derechos de su pueblo, que despertó fuerza y esperanza para su población. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, la recibió en su despacho en horas de la tarde. Elementos que componen de esta manera la defensa irrevocable a sus derechos. El capitalismo, que es voraz, quiere destruir montañas, ríos, bueno, todo un ecosistema en el mundo, ¿no? Entonces nosotros somos los pocos que tenemos una conciencia de resguardar los espacios sagrados, ¿no? Consideramos a la Ñuquén Mapu, la Pachamama, como una resguardadora de los seres humanos y de todo lo que existe en él. Y de esta forma se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el conversatorio con la guerrera mapuche, Moira Ivana Millán. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito, el Centro Cultural Benjamín Carrión lanzará a circulación el libro de cuentos La Bailarina y los Dálmatas, del escritor ecuatoriano Fabián Núñez Vaquero, en un acto especial a realizarse este viernes 14 de junio a las 7 de la noche. La Bailarina y los Dálmatas, un libro que consta de 15 narraciones y obtuvo el segundo premio de la Bienal de Cuentos 2017 convocada por la Prefectura Provincial de Pichincha. El programa de presentación del libro estará a cargo de Bruno Sáenz de Andrade con una intervención musical de Fabián Núñez Valverde. Este libro es del escritor Fabián Núñez Vaquero, cuya trayectoria le ha llevado a cultivar la poesía, el ensayo y la narración. Despliega una temática imaginativa amena y diversa, que abarca la creación fantástica, El muchacho que vendió la caja ronca, La bailarina y los dálmatas, Misión cumplida de la mamá de Tarzán, hasta la leyenda urbana y social, como El cura revolucionario, El chico candela, La última batalla, sin olvidar los motivos románticos, como Madrigal sin palabras, Estrellita de verano. En todos estos asuntos prima una amena originalidad, según el decir de la notable escritora y crítica Sonia Manzano Vela. Pero ¿quién es Fabián Núñez Vaquero? Nació en la ciudad de Tulcán en 1942. A los 4 años de edad sus padres se instalan en Quito. Desde muy niño su gusto por la lectura le lleva a conocer de forma sistemática autores y disciplinas dispares, en lo que podría denominarse una facultad omnívora lectora, lo que le predispone a su carrera de autodidacta que no la dejará nunca. A los 20 años de edad, ingresa en el ejército para estudiar electrónica, al mismo tiempo que cumple con su responsabilidad de conscripto. Al salir del cuartel publicará su libro de versos, Voces Errantes, a los 26 años de edad. Desde entonces escribe incansablemente poesía, ensayo y narración. Para atender a su existencia realiza trabajos de pequeño comerciante, agente de seguros, profesor de colegio y universidad, entre otras actividades productivas. Podemos citar entre sus libros publicados, aunque de escasa circulación y que pueden considerarse casi inéditos, los ensayos sociales y literarios, como Sísifo en los Andes, En torno a Montalvo y ¿Quién detiene la luz?, Mundo de guerras y revoluciones, En cuentos y apólogos dijo la tortuga, Otra vez Léntula, Martes 13, Pura lámpara, La bailarina y los dálmatas, en poesía publicado La uña de gran bestia, Invitación a la vida, Solo de amor me rindo, Morir de España dos veces, Estadía en la galaxia, 8 títulos más permanecen totalmente inéditos. Este evento se desarrollará el 14 de junio a las 7 de la noche en el Centro Cultural Benjamín Carrión, Jorge Washington y Ulpiano Páez. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina.